hasta el portal, a este lugar vamos juntos. Sin pensar, no dudaste cómo el viento se extiende el río. Yo sé que siempre fue real. Gastón Masencio, de su disco Otra Luz, editado el año pasado. El tema se llama Trenes. Robertita trayendo música nueva. Música nueva, tal vez no es nueva, pero sí es nueva para mí. Siempre digo eso. 2014. Este es relativamente nuevo, sí. 2014. Sí. Es nuevo. ¿Qué consideramos nuevo? 2014 acá. Sí. Un año. Sí, un año. Está bien. Un año más o menos. Me gustó. Está bueno, ¿eh? Sí. Bueno, Robert, te extrañamos. Escuchar. ¿Eh? Sí, viste, a veces hago esas cosas. A veces me enfermo y no vengo. Pero prometo no dejarlos. Y los quiero mucho. Bueno. ¿Vas a dibujar hoy? No te veo muy con muchas ganas. ¿Sabes que sí? ¿Querés usar una hoja esta? Sí, me regreso hoja y tal vez mírame. Pero bueno, voy a dibujar lo que se viene. Está sonando por debajo. El disco de Sia, porque... Muy buena la mina. Pequeña anécdota. Pásamelo mucho, por favor. Hay un par de canciones que son más pop, así, muy para mí. Sí. No tan para ustedes. Bien. No tan esto. Pero tuve la suerte de que... De conocerla. No. No, me lo regaló Roya, un beso al Roya. Que nada, fue a la casa de unos amigos y casualmente la chica de esa casa era Yumi Gauto, a quien le mandamos un fuerte beso. Y bueno, y había unos discos ahí. Y me tocó el de Sia, boludo. ¿Qué te parece? Re bien. No me escuchaste la anécdota, se nota en tu cara. Bueno. Estaba más preocupado tratando de buscar el instrumento. Te estaba buscando. Ay, reveló todo en radio, soy tan buchana. Bueno. Escúchame. Ya dijimos beso Yumi Gauto. No, yo sé, pero el video. A partir de que pasaste vos el otro día un tema de Sia. ¿Te gustó? Sí, me gustó y aparte vi el video con la nenita. Yo no entendía. Adoptémosla y que nos baile todo el tiempo. No, pero para el programa. Bueno, un ratito. Y así, pero la tribu. La familia de Bicho Rector. La tribu la idea. Después nos vamos, no nos hacemos cargo a esa chica ni en pedo. Mirá si yo voy a decir eso. Mirá que. Pero muy bueno. Lo de, en vivo también aparece la sí, nena. Boludo, muy bueno. Es muy bueno. La mina hace. Presten atención a Sia porque es interesante la mina. Va a tocar un par de veces a, ¿cómo se llama? La Saturday Night Live. Eso. Y se la lleva la pendeja. Sí, y a veces se lleva la pendeja y algún otro bailarín o bailarina. Y la descosen. La piba lo que tiene también es como mucho dramatismo. Esa nena que tiene tan solo 12 años. Es muy bueno. La amo. Bueno, ahora lo que nos compete. ¿Qué se viene? Vamos a sugerir algo, vamos a dejar que huele. Hoy está Estoy limitada. ¿Está limitada? No tengo. Yo tengo un tema para como disparador, a ver si te parece interesante. Lo orgánico. Como dicen los chicos, hoy recién de Super Extra, con el arte de tapa, bueno, ¿no? La contraposición entre lo orgánico y lo establecido, me encanta, ¿no? Me encanta. El orgánico, se me ocurrió, ¿no? ¿Vos qué te parece? ¿Podemos comentar un poco mientras...? ¿Vamos a hablar de qué? Del rock and drag. Hablando de lo orgánico, estuvimos el sábado, ¿fue? El Rock and Drive. ¿Qué es eso? Un festival de sexta edición. Sí. Un festival de rock. Había bandas tocando de rock y era una exposición. Pero nacionales. Sí, sí, acá. ¿Y cómo se llama? Rock and Drive. ¿Por qué nunca lo escuché? Bueno, porque no. Porque te puedo dar un montón de motivos porque nunca lo escuchaste. Digo, en un tupper, básicamente. La idea es que es un festival que está vinculado al rock. O vincula el rock con exposición de autos y de motos. Y customizado. Camionetas Chevy vieja, ¿no? Harley Davidson, toda esa cosa. Muy careta, ¿no? Hipódromo de Palermo. Chicas vestidas muy... Entre rockeras y granjeras, ¿no? Sí, pero... Cowgirls, sí. ¿No? Una cosa así. Ah, no la tengo esa. Es una mucho tatuaje, mucha... Barba, mucho hipster. Fuera... Ah. Pará, no. La definición es de los hombres hipster y de la mujer mucho Calu Rivero. Sí. Brillantina para mí, basta. Eso. Ese era el público de Rock and Drive. Bueno, y unos personajes que me hubiese gustado que venga Roberta. Por ejemplo, yo estoy afuera de eso. Como si fuera un boxer largo, botas tejanas y gorro de cowboy. ¿Boxer largo? Botas texanas. Y gorro de cowboy. Remera de los Stones. Y camisa. Desabrochadas. ¿Una piba o un pibe? Un pibe. Muchachito. Me cae un poco mal ese look con el pantalón boxer largo. Justido, como una onda Alan Faena, ¿es? No, Alan Faena no. Pero como un boxer... ¿Calzón? Sí, algo parecido. Opacochi, vamos a decirlo en portugués. ¿Se le notaba? Sí, no sé, yo no sé. No me gusta. Bueno, pero ese fue, era un personaje, ¿no? Había mucha moto, era como un motoencuentro. Pero ¿cómo convive careta, la moto con Calu? Con la barba. ¿Cómo convive la moto, Calu y la barba? Y pues ahí es que donde entra el factor careta. Muy pelotudos. Sí, me hubiera molestado. Y el pertenecer. Viste, el pertenecer en el bar. Igual, ojo, estuvo bueno, porque pasamos un lindo día, al aire libre, escuchamos rock, ¿no? Tocó... Y miraron gente, ¿qué es eso? Hermano distinto padre y madre, la banda de Gori, muy bueno. Vimos a Nico García Artúa, el hijo de Vitico, también estuvo buenísimo. Pues cerró Vitico, una cosa interesante, food trucks. Está, pero me comí un sándwich de cordero, no sabes lo que era, 80 pesos me salió. Es que en esos lugares creo que tenía medio, o sea, el sándwich de cordero, con un cordero le dieron de comer a todo el cordero. O sea, imagínate la... ¿Cordero? ¿Cuánto crees que había, te salga? Había 80 mangos, o sea, tenía un más esto de cordero. Escúchame. Igual fuimos, así que no lo criticamos tanto, porque estamos ahí, pagamos el corderito. Pará, track food dijiste. Sí, bueno, Track food. Está de moda. No, y, tenemos que y helado, hacer... helado. Nos llenamos de guita, helado, ¿Va a ser ministro? Vamos. helado de nitrógeno había. O algo eso así, me ¿no? da un poco helado... miedo. Para mí eso te tengo mata. Una para contar que era. Contale. Igual para yo la pasé bien, ¿eh? No, pará, estuvo sí, bueno. Sí, estuvo sí, bueno. Nos encanta criticar. Estuvo bueno. Me llamó mucho, me golpeó un poco mucho el hipsterismo ahí. Y una cosa que me... Explícito. Porque ustedes son muy rockeros, perdóname. Y el rockero lo que tiene con el hipster es que se miran. Se deben mirar extrañamente, así como... No, bueno. Bueno, son dos mundos sí. que habla. Pero ahí coincidieron. Bueno, contame. No, es un evento que para el cheto era muy rockero y para el rockero era muy cheto. Me parece que es muy bien. ¿Te gustó la definición? Que el cheto no existe más. Ahí se bueno, te cayó no una sé. Sota. No, bueno, mentira. ¿Cómo sí. digo? ¿Cómo? ¿Qué es un cheto ahora? El cheto no sé. En mi época, ¿sabes qué era? El... Bueno, no importa. Era el pibe de Legacy. Sí. Perdón por decir marcas. Los náuticos, esos siempre mundos, que era otro... Rugby. Claro que no. Que ajá. con mis amigas se llamaban. No, no. Ah, okay. Alguno... Ah. Si ya lo existiendo. Cambiaron la marca, pero sí. Pero no se dice más cheto a ese. ¿Cómo se dice? No, el cheto es como el New Rich, como el Grazungi, como el Ricardo Ford. Es el cheto. Ah, ok. El que se tira brillito y es remostra y es así, va a Miami. Ok, bien. ¿Entendés? Ha cambiado. Vamos, ¿con qué vas a dibujar, Robert? Bueno, vamos a dibujar primero con Olga, sí. la banda amiga. Bien. De Roger Delage y Flor Zabaidker, que ya no existe más, pero le mandamos un beso. Pegado a eso, sí, apostamos muy enamorados. Vamos a volver a la asociación. Y así dijimos, pero porque yo le he hecho... ¿Está sonando? ¿Pero no era este el tema? Ah, es otro. No, va a sonar Fair Game, perdón. Listo, dale, dale, escuchemos, escuchemos. Me paga, sí, aparece. Dale, dale. Dibuja. Vamos. Thank you. terrify me. Cause you're a man, you're not a boy. You got some power, and I can't treat you like a toy. You're the road less traveled by a little girl. You disregard the mess while I try to control the world. Don't leave me, stay here and frighten me. Don't leave me, come now enlighten me. Give me all you got, give me your wallet and your watch. Give me your firstborn, give me the rainbow and the... So go and challenge me, take the reins and see. Watch me squirm, baby, but you are just what I need. And I have never played a fair game. I've always had the upper hand. But what good is intellect and their play? I can't respect any man. Yeah, I want to play. Terrify me. We're still not kissed and yeah, I've cried. You got too close and I pushed and pushed open your bites so I could run, run. And that I did, but through the dust you saw those teeth marks. They weren't all yours, you had been thrust into a history that had not worked for me, into a history from which I could not flee. So go on, shake me, shake until I give it up. Wear me down, baby, I know that we can make some love. So go on, challenge me, take the reins and see. Watch me squirm, baby, but you are just what I need. ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Pasando los lunes de su primer disco, se llama el tema Vamos Lejos, que va a estar tocando el sábado, este sábado 28 de noviembre, en el Parque Chacabuco, dentro de lo que es el barro... No, barro no, el... ciclo bandas por barrios, me equivoqué de gestión. En el Parque Chacabuco, Asamblea, Avenida Asamblea y Emilio Mitre, a las 14:30 horas. Toda la agenda está subida ya en el bichorreactor07.blogspot.com, así que si quieren la pueden chequear ahí. Hay muchas fechas puntualmente porque el viernes feriado se expandió, se pasó el feriado de este lunes, Día de la Soberanía. ¿Y qué día el lunes? Día de la Soberanía. ¿Pero qué es el Día de la Soberanía? No sé, yo leí que era el Día de la Soberanía. Bueno, si usted dibuje, deje pensar. Bueno, el jueves, como recién decíamos con los chicos de Super Extra, van a estar tocando con Gualicho y Mentalistas en el Círculo Elemental en Bitflow, Avenida Córdoba 5509, a la partida de las 21:30 horas. Los Primitivos tocan en el Roxy Live, también el mismo jueves en Niceto Vega 5542. Estoy viendo a ver si tengo alguna otra. Lubi toca en el Tío Bizarro, Lubi del Club, el sábado 28. Y bueno, toda la agenda la pueden ver, muchos de Satan Dealers tocan Mar de Plata, hay varias fechas interesantes. El Bicho Reactor 07.blogspot.com. El viernes 27 de noviembre va a estar tocando El Perro Diablo y Utopians en la sala, Avenida Díaz Vélez 4820, a las 23:30 horas. Acá la vuelta es... Ah, mirá, acá, al toque, sí. ¿Qué onda ese lugar? Bien. ¿El teatro, le teatré? No. No. El viejo correo. Va a estar tocando lo que era el viejo correo. Pará, Robertito. Tranquilo. Ay, chicos, no me habéis. Habrá bailado lento. No, no fui al viejo correo, pero me acuerdo del nombre. De que me haya gustado alguien que iba ahí o algo así. Bueno, tu cuestión que toca El Perro del Diablo con Utopians, este es viernes 27 de noviembre, fecha para ir a ver, muy interesante. Sí, hoy se me olvidó decir algo. Super Extra fue banda del mes. Sí. Hace un par de años. Sí. Hoy tocaron en vivo. Han tocado en vivo. Hola. Hoy gozan de un éxito. Descomunal. Es una banda que ha sacado un discazo que tiene. El Perro del Diablo también fue banda del mes allá por 2013 y hoy es la banda que Calamaro dice que es la nueva salvación del rock, ¿sí? El Perro Diablo. Así que Utopia con el primer disco. Utopia fue banda de menos como unos con el primer disco. ¿Qué le deparará a Valles? ¿Quién más las bandas? Más, Robertita, del uno Moro. Ya tres bandas del mes del año. A ver. Bueno, yo te digo, banda de la muerte. No fue banda de la muerte. Valles. Las Panteras Negras. Sí, pará, las Panteras Negras, que la piba y el pibe, que son divinos. Sí. Y algo de grullas, las grullas. Bien, ¡vamos, dije cuatro! Vamos a escuchar Chazarreta del Perro Diablo. El bicho reactor.